Dios les bendiga a todos, mis hermanos. ¿Cómo están? Recordamos que hoy tenemos Santa Cena, así que bienaventurado por ti que estás aquí. La palabra bienaventurado tiene una raíz también que quiere decir feliz, pero otra también que quiere decir salvado. Salvado. Cuando atendemos la invitación del Señor, estamos dando muestras de gratitud por su salvación, ¿verdad? Cuando atendemos los deberes como cristianos, estamos dando evidencias de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y eso me da mucho gusto. Bienaventurados que están aquí para participar de este ritual, de esta conmemoración, de esta ordenanza de nuestro Dios. Amén. Vamos a dar un mensaje especial de esos que les gustan tanto, yo lo sé. Que les anda porque les dé mensajes especiales más seguido. Bueno, estamos con la serie de la familia, pero hoy vamos a dar un mensaje especial para que ustedes tomen conciencia de lo que hacemos, tomen conciencia de lo que somos, tomen conciencia de delante de quién estamos y cómo nos ha constituido Él, sus hijos. Cuando percibimos olores desagradables, decimos, ¿qué olor es este? ¿No? O más bien decimos, ¿qué olor es este? Cuando percibimos olores agradables decimos, ¿qué olor es este? Se nota la diferencia, ¿verdad? Este mensaje se llama, ¿qué olor es este? ¿Qué olor es este? Ahora vamos a imaginarnos que estamos delante de Dios y tú despides un olor. Tú despides un olor delante de Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Esaú y a Jacob? Cuando este Jacob se disfrazó de Esaú para engañar a su papá y que le bendijera, y que lo logró, y dice, la voz es de Jacob, pero hueles a Esaú. Cuando tú te acercas a Dios, despides un olor. Ahora, si Dios preguntara cuando te acercas, supongamos que no ve, por supuesto que ve, pero si nada más te oliera, Él diría, ¿qué olor es este? O cómo va a decir, ¿qué olor es este? Cuando te bañas, te perfumas y te dicen los que te rodean, hueles bien. Pero cuando sudas y te chilla la ardilla y te rechinan la bisagra, te dicen, qué mal hueles. Un bañito, ¿no? Cuando no te lavas la boca, cuando te vas despertando y hueles como a cedo, ¿verdad? Y te dice tu esposa o tu esposo, ay, háblame de ladito, ¿no? O tu amigo, o el que sea, con quien estés, porque no te lavaste los dientes. Y te, oye, háblame de ladito, háblame para allá, qué olorcito, ¿no? En fin, nuestro cuerpo, hermanos, nuestro mismo cuerpo expide olores a veces agradables, a veces desagradables. Hoy quiero adentrarlos un poquito a cómo olemos para Dios. Llegamos delante del Señor y dice, a ver, déjame ver. Espero que no diga, uy, cómo apestas. ¿Verdad que no? No sería nada agradable. Cuando nos reunimos como congregación, también despedimos un olor. Si venimos a adorar al Señor sinceramente y ofrecemos sacrificios en todos los sentidos, es un olor grato delante de Él, muy deleitoso y agradable. Pero si no traemos las mejores intenciones y venimos solo por venir, como ir a misa, pues tengo que ir a la congregación. ¿Sabes cómo hueles delante de Dios? ¿Han olido un pañal así recién, un pañal recién fabricado y lleno de tu bebé? Aunque sea tu bebé. Y tú puedes decir, ay, mi bebé, qué bonito. Pues sí, pero huele su pañal. ¿Verdad? Así. Cuando nosotros traemos las mejores intenciones, nos reunimos con el corazón correcto, con la intención correcta, despedimos a Dios un olor deleitoso. Y dice el Señor, qué olor tan agradable. Pero cuando no traes las intenciones correctas y te congregas, yo no sé ni para qué te congregas, pero si no traes las intenciones correctas, el Señor dice, qué pestilencia es esta, quítame esto de delante de mí. Sí, mis hermanos, y ahorita lo vamos a ver. Si no traemos estas intenciones correctas, Y venimos por venir, producimos un olor muy desagradable a Dios. Cuando andamos en amor, olemos bien delante de Dios. Eso lo dice Efesios 5.2, búsquenlo rápido. Efesios 5.2. Cuando suena el celular, ¿a qué olerá? Pequeño chiste, aprovechando el importunio. Efesios 5.2 dice, por cierto, déjeme apagarlo, no vaya yo también aquí a despedir algún olor. Efesios 5.2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuál es el exhorto? Andar en amor, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? ¿Qué fue el olor fragante a Dios? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque lo hizo en amor. Y dice, anden ustedes también en amor, porque así como Cristo anduvo en amor, y si ustedes andan en amor, es olor fragante para mí. Cuando no andas en amor, entonces es pestilencia para Dios. Es desagradable olor para Dios. En Filipenses 4, versículo 18, también nos dice de qué manera damos olores agradables a Dios. Filipenses 4, 18, un librito adelante, dos. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Está hablando Pablo, después de haber recibido una ofrenda, una ayuda para sus necesidades de parte de los filipenses. Y Pablo dice en gratitud, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Y dice, sacrificio acepto a Dios, agradable a Dios. Entonces cuando ofrendamos, cuando ayudamos a los siervos del Señor, también Dios dice, qué olor tan delicioso. Los apóstoles olían a Cristo, mis hermanos. Fíjense, los apóstoles olían a Cristo. ¿Y Cristo a qué olía? Hermoso, hermoso, como lo vimos en Efesios, ¿no? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, hermoso. Segunda de Corintios 2:15. Recuerden que el tema se llama ¿qué olor es este? ¿Cómo hueles delante de Dios? Si estuviera Cristo a un lado tuyo y te echara una olida y te dijera, a ver, déjame olerte, a ver cómo hueles, ¿cómo olerías delante de Él? Aunque te eches pachule y Giovanni, ¿cómo se llama? O sea, un perfume bueno, ustedes saben, yo no sé, yo me echo de Labón. Un perfume bueno. Oscar de la Renta, así porque se llama Oscar. Aunque te eches Oscar de la Renta, si no estás bien delante de Dios, apestas. ¡Wow! Los apóstoles olían a Cristo, los apóstoles olían a Cristo, mis hermanos. Imagínense a Pablo caminando día tras día, a veces en caballo, a veces en burro, a veces en barco, a veces en carreta, como fuera, con sus pies todos cuarteados por el polvo y el sol y todo. ¿A qué olería Pablo si te hubieras acercado a él? ¿Han olido un albañil? Con todo el respeto, por supuesto, yo también fui albañil un tiempo. Todo respeto. ¿Se han acercado cuando están chambeando? ¿A qué huelen? Fuerte, ¿verdad? A hombre, a macho, fuerte. Así más o menos Pablo y Pedro y todos aquellos. Pero la Escritura dice que olían a Cristo. Fragante. Traían el olor de Cristo. Para Dios olían deleitoso, hermoso, mis hermanos. Y no se echaban Oscar de la Renta. Segunda Corintios 2:15. Porque para Dios somos olor de Cristo en los que se salvan. En los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos, olor de vida para vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos andaban predicando, para los que eran de Cristo, para las ovejas de Cristo, y escuchaban el mensaje y recibían el mensaje, los apóstoles olían delicioso a Cristo. Pero los que rechazaban el mensaje del Señor Jesucristo, apestaban y era olor de muerte. Sí, Porque al confrontarlos con la ley y con la gracia del Señor y rechazarla, pues simplemente su destino era condenación. Pero cuando recibían la palabra de Dios, ellos olían a Cristo. Es como cuando tú le hablas a una persona y la persona recibe, ¿cómo se pone? Alegre. Y hay un proverbio por ahí que dice que el olor alegra el corazón. El olor fragante, el buen perfume, alegra el corazón. Cuando alguien recibe las buenas noticias de salvación y se goza y se deleita, está oliendo a vida, a Cristo. Y los apóstoles transmitían esto, llevaban este perfume. Para los que se iban a salvar, para los hijos de Dios, deleitoso olor. Para los que no, olor de muerte. Lucas 7:36. Y quiero basar mi sermón más en esta porción. Simplemente les di la introducción, mis hermanos. Ahora pregúntate, ¿a qué oleré yo delante de Dios? Lucas 7:36 es una historia donde vemos a una mujer pecadora, donde vemos a un fariseo orgulloso y donde vemos la misericordia y una lección hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer hasta el 48. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Esto de enjugaba es secar, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado, secado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Oramos. Padre celestial, nos acercamos a ti, Señor, con un temor reverente. A veces llegamos tan confiados, Señor, que no consideramos delante de quién estamos. Quiero oler gratamente para ti, Señor. Quiero acercarme y ofrecerte sacrificio con olor grato, Señor. Pero a veces descuido, Señor, mi posición como hijo, mi privilegio que me has dado, Señor, de acercarme a ti. Ayúdame a reflexionar, Padre, a examinarme a mí mismo. Señor, bendice a mis hermanos por esta palabra, bendícenos a todos. Condúcenos, Señor, a ti, a tus pies, a derramar perfume, Señor, a besarte los pies. Obra, Señor, por medio de esta palabra en cada uno de nosotros, que no seamos oidores, Señor, y que no nos parezca una historia bonita, sino que nos reflejemos ahí, Señor, y que mostremos nuestra necesidad de ti, y nuestra gratitud y nuestra alabanza, y te ofrezcamos sacrificios, porque tú eres digno. Utiliza mi voz, Señor, para poder enseñar a tu pueblo como conviene. Amén. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. De entrada es sorprendente el ruego de un fariseo a Cristo, ¿no? Tal vez le podía decir, como se sentían dignos, los fariseos se sentían altos, se sentían merecedores de todo, se sentían más que los demás. Pero sorprende el ruego que le hace el fariseo a Cristo para que fuera a su casa. Pues Cristo aceptó, accedió y se sentó a la mesa a comer. ¿Cómo podríamos calificar a un fariseo con una palabra? Díganme una palabra para identificar a un fariseo. Hipócrita. Así, falso. Es lo mismo que hipócrita. Un hipócrita es un actor, es un falso. También es un legalista del fariseo, por supuesto, ¿verdad? Pero la palabra más común para describir a un fariseo, y Cristo mismo lo dijo, hipócrita, hipócrita, sepulcro blanqueado. Por fuera aparentas cosas, pero por dentro estás podrido, apestas. Hipócrita. ¿Un hipócrita puede rogar a Cristo? Sí. Sí, un hipócrita puede rogar a Cristo. Hay muchos hipócritas rogando a Cristo, pues este hipócrita le rogó y Cristo accedió a ir a su casa porque tenía una lección importante. Sí rogó a Cristo, pero sus intenciones no eran sanas, eran mezquinas y eran oscuras. Al ir a la casa de este fariseo, Jesús nos muestra que no es exclusivo de nadie, ni de pobres, ni de ricos, ni de poderosos, ni de débiles. Él está disponible para todos los que le buscan. El que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Si tú clamas al Señor, Él viene a ti. Si tú lo invitas, si tú le ruegas, el Señor viene a ti, por supuesto. No desprecia tu invitación, sino despreció a un hipócrita, fariseo. No te despreciará a ti si tú lo invitas. 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y enfatiza, ¿no?, la historia, el relato, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se enteró esta mujer que Cristo estaba ahí. Quiere decir que la mujer era de la ciudad y era muy conocida y sabía los movimientos, como dicen, que en un pueblo todo se sabe, todos se informan, todos se conocen. No pasó desapercibido que Cristo estuviera ahí. Trajo ella un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando dice detrás de él, para que ustedes se den cuenta, mis hermanos, ¿por qué dice esto? En aquellas épocas no había mesas como estas, ni sillas como aquellas. La gente no se sentaba en una mesa así. Cristo, si ustedes ven eso de la Santa Cena, ese dibujo de Leonardo da Vinci, es una farsa. Allá no había sillas, ni había mesas así. Eran unos mesas así bajitas, como tabloncitos, donde se servía la comida y los comensales se acostaban, se recostaban, inclinando la mano o alguno de los brazos para apoyarse y con el otro brazo estiraba para llevar los alimentos a su boca. Pero estaban acostados, literalmente acostados. Entonces imagínense a Cristo acostado con los pies un poquito atrás. Ahí llegó la mujer con el perfume, con sus lágrimas. Por eso dice atrás. Y estando en el 38, estando detrás de él, a sus pies, mis hermanos. Imagínense los pies del Señor. Yo sé que nos los podemos imaginar hermosos, como muchos han dicho, que vi una imagen con unos pies como de bronce y unas sandalias con perlas y cosas así. No, sus pies eran resecos, tenían callos, estaban sucios por el camino. Así, mis hermanos, en verdad. Pues la mujer llegó a sus pies llorando y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y los ungía con perfume. Esta mujer supo que Jesús estaba cerca. De alguna forma ella supo de Jesús, que hacía milagros y que perdonaba pecados. Y tuvo la necesidad imperante, tuvo la necesidad de acudir a Él. El Espíritu Santo obró de antemano en esta mujer para convencerla de pecado, de justicia y juicio. Por eso tuvo esa necesidad. ¿Han visto gente sin necesidad de Dios? Tristes y miserables personas. ¿Conocen gente sin necesidad que se valen por ellos mismos, que no necesitan de Cristo, que no necesitan venir a sus pies a adorarle aquí, que no necesitan traer un perfume y dárselo al Señor? ¿Han visto esa gente? Son miserables, son pobres y desventurados. ¿Han visto gente que no se arrepiente, que no quebranta su corazón? Esa mujer supo de Jesús y supo que Él perdonaba pecados y que era misericordioso. Y vino a sus pies. El Espíritu Santo obró en ella. A la mujer no le importó el lugar, porque el lugar era una casa de rico. ¿No te ha pasado a ti como pobre? Bueno, excluyendo a los ricos. ¿No te ha pasado a ti como pobre que a veces te da un poco de penita entrar a la casa de un rico? Y más de sentarte a su mesa. O de acercarte siquiera a ver qué, cómo los ves. ¿No te ha pasado así? Sí, porque no tenemos la confianza que ellos tienen. Aparte te imponen sus lujos y riquezas para los que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pues esta mujer así, y pecadora. No solo pobre, no solo miserable, pecadora. Y conocida de todos. A esta mujer pues no le importó el lugar, ni el repudio, ni el rechazo de la gente que estuviera ahí rodeada. Yo me pregunto, ¿cómo es que entró? ¿Cómo es que la dejaron entrar? ¿Cómo llegó hasta ahí? Por la gracia de Dios. Era tan grande su necesidad, porque se sentía pecadora, que fue hacia Jesús. Aún conociendo ella misma su condición de pecado, dijo, pues ni modo, sí soy pecadora. Pues por eso vengo. ¿A dónde van los pecadores? A los pies de Cristo. A la iglesia, nos reunimos, todos somos pecadores, necesitamos de Él. Levante la mano uno que no haya pecado. Levante la mano uno que no sea pecador. Puros pecadores. Con necesidad. Si no tienes necesidad, entonces estás en peligro. Con necesidad y venimos a Cristo. Ella fue a Cristo, no importándole nada, ni el lugar, ni el repudio. Aunque ella se conocía y se sabía pecadora, fue hacia Jesús, aún sabiendo que la conocían, porque luego la identificaron, ay, esta pecadora, y que la iban a despreciar. No le importó. Jesús, mis hermanos, se deleita cuando acuden a Él sinceramente y muestran su necesidad y le ofrecen alabanza y adoración. Para Él es olor fragante. Se deleita Cristo. Cuando traes necesidad, a Él le gusta que le pidas. Fíjate, mi hermano, no sé si tú has alguna vez dicho a tu hijo, ya, basta, ya no me estés pidiendo, iba a decir otra palabra, pero me la ahorro, ya cálmate, ya no me pidas, ya te dije que no tengo. ¿No te ha fastidiado un hijo? Cristo no se fastidia de ti. Cristo no. A Él le encanta que le pidas. Le encanta ver tu necesidad y que acudes a Él. Él se deleita cuando acuden a Él con el corazón quebrantado y humillado y contrito. Y muestran su necesidad y le ofrecen alabanza y adoración. Y le besan los pies. Es una ofrenda con olor fragante. Un sacrificio a Él. Una entrega y humillación. Él se deleita con esto. En el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No lo desprecia. Pero si llegas sintiéndote un poquito fuerte, digno, olvídate. Ni siquiera te dejará acercarte ni a sus pies, ni a sus pies. En el versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo, aquel hipócrita que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si este fuera profeta, ya vemos entonces las intenciones de Simón, este fariseo, las intenciones de buscar al Señor simplemente para atraparlo en algo, para juzgarlo, para minimizarlo, para despreciarlo. Como muchos que quisieron hacer esto con el Señor. Simón se sentía superior a la mujer por tener riqueza y posición. Y se sentía, pues los fariseos se sentían cumplidores de la ley. No dijeron, hasta los mismos apóstoles. Pablo dijo, y no me acordé. Simón se sentía así, mis hermanos. Ahorita me acuerdo, ahorita se los digo. Simón se sentía así, justo y no pecador entre los gentiles. Eso era lo que decía Pablo. Nosotros los judíos, no pecadores entre los gentiles. Simón se sentía así, no pecador, y se sentía superior a los demás. Y superior a esta mujer, viendo que era pecadora y mujer. Superior a ella. Y la presencia de esta mujer era repugnante para él. Para Simón, esta mujer apestaba. Pero para Cristo, olía delicioso. Para Simón, esta mujer apestaba feo, pero para Cristo olía delicioso. Y Simón rápidamente descarta a Cristo como profeta por este hecho, pero Cristo sabía lo que pensaba Simón, porque lo estaba cavilando en su mente y nada más medio susurró, murmuró. Las intenciones de él no eran sanas al invitarlo. En el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 500 denarios, pues simplemente calculen. Un denario era la paga de un día de trabajo, aproximadamente. ¿Cuánto tenía que trabajar una persona para ganar 500 denarios? 500 días, casi 2 años. Y el otro, pues 50 días. Pero este, movido a misericordia, perdonó a los dos. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Cristo dijo, rectamente has juzgado. Y yo te pregunto, ¿cuánto te perdonó el Señor? Si es que te ha perdonado. ¿Cuánto le debías? ¿Cuánto le debías? ¿Y cuánto te perdonó? Ahora, si te perdonó mucho, ¿cuánto le vas a amar? Mucho. Pero si te perdonó poquito, ¿cuánto le vas a amar? ¿Y sabes cómo evidencias cuánto te perdonó? Con venir a sus pies, con humillarte a Él, con derramar perfume a sus pies, con besarle sus pies. Ahora, ¿dónde le besas sus pies? ¿Dónde derramas perfume a Él? ¿Dónde? En tu momento de intimidad, cuando estás en adoración y cuando te reúnes aquí, cuando te reúnes aquí a adorarle, vienes a besarle los pies a Cristo. ¿Habías pensado en esto? ¿Que vienes a besarle los pies a Cristo? ¿Habías pensado que vienes a derramar tus lágrimas y a lavar los pies de Cristo? ¿Habías pensado que a esto vienes? ¿Habías pensado que vienes a derramar un perfume a sus pies? ¿A qué huele eso? ¿A qué huele? Según tu actitud, mi hermano, con la que llegas aquí, muestras si te ha perdonado mucho o poco. Cuando llegas temprano, y siempre me van a disculpar por esto, cuando llegas temprano estás mostrando que lo amas y que traes perfume y que traes ofrenda y que reconoces lo que ha hecho por ti. Cuando llegas tarde, apesta delante de Él. Cuando no vienes, es un pañal muy cargado, mucho, apestoso. La semana pasada les dije que, no recuerdo si fue la semana pasada, cuando les dije que a qué olía la putrefacción. ¿Han olido bisteces echados a perder, podridos? ¿Sí los han olido? Es más, ¿han olido un perro muerto y le han dado el llegue? Así, pero recién muerto. Bueno, no recién muerto, más bien ya con un tiempo de muerto, porque es cuando más apestan. ¿Sí? Por su putrefacción. ¿A qué hueles tú, pues? ¿Qué olor traes cuando te presentas a la casa del Señor? El no poner atención apesta delante de Dios. El dormirte apesta delante de Dios. El estar distraído apesta delante de Dios. Porque para Él valen más la obediencia y el poner atención que cualquier sacrificio. Y tú llegas según con tu sacrificio y cantas y una serie de cosas. Y cuando le cantas, el Señor dice, lávate la boca. Huele a cedo eso. Con jabón y lejía y tállale. Cuando vienes a juzgar a los demás, apestas. Apestas. ¿A qué vienes, mi hermano? ¿A los pies de Cristo? ¿A derramar perfume a Él? ¿O vienes a echar pestilencia aquí? Deberías de considerarlo, mi hermano, en verdad. 44. Y vuelto la mujer, vuelto Cristo a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Esta miserable mujer, pecadora, sí, minimizada, humillada, de poco valor ante la sociedad, ¿la ves? ¿La ves? El Señor te ve, mi hermano, voltea y te dice, ¿ven estos? ¿Ven estos? ¿Ves estos? Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies. Y era una costumbre de todo anfitrión que recibía a un invitado era lavarle los pies por el camino y el polvo que traía del andar. Era una costumbre judía de aquellos tiempos. Entraba el invitado, se preparaba una tina con agua, se le lavaban los pies, se le secaban los pies y pasaba a comer. Entré a tu casa, Simón, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, Simón, porque era costumbre judía también besar a su invitado en la mejilla, hombre con hombre. Era su costumbre, dale un beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, costumbre también judía. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Esta ha ungido con perfume mis pies. Esta mujer, siendo aún pecadora, buscó la misericordia y el perdón del Señor y mostró su amor y aprecio por Él. Porque todavía no estaba perdonada, apenas la perdonó, lo vamos a ver más adelante. Pero ya había recibido el mover del Espíritu Santo. Ya había recibido ese llamado y ese convencimiento de pecado, de justicia y juicio por parte del Espíritu Santo. Y dijo, yo tengo que ir a Cristo. Y vino, aún siendo pecadora. Así que si tú te sientes pecador o pecadora, ¿qué esperas para venir a Él? ¿Qué esperas para traer un perfume y derramar lágrimas a Él? ¿O ya no tienes lágrimas? ¿Está seco? ¿Está seca? ¿Ya no tienes perfume? ¿No tienes perfume? Te voy a dar una receta para que te hagas un buen perfume. No me diste agua para mis pies. Y ella los lava con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. No me diste beso. Y ella no deja de besar mis pies. No ungiste mi cabeza. Y ella me ha ungido con fragante perfume. Un acto de adoración extremo al Señor, mis hermanos. Presentó una ofrenda y servicio con olor fragante. Fíjense, ofrenda y servicio, porque lavarle los pies era un servicio que se prestaba. Le dio un servicio a Cristo. Eso que tenía que hacer el criado de Simón, lo hizo la mujer. Prestó servicio a Cristo. Cuando tú prestas servicio aquí, mi hermano, ¿a quién le vienes a prestar servicio? ¿Al pastor? ¿A tus hermanos? Que sí, por supuesto. Porque somos hermanos también. Pero principalmente a Cristo. Si tú estás viendo que le sirves a alguien más y no pones en primer lugar a Cristo, no estás ofrendando como debes ofrendar. No estás sacrificando como debes sacrificar. No huele muy bien eso que haces. No huele bien. Pero si lo haces de todo corazón para el Señor, humillado delante de Él, humillada delante de Él, es deleitoso. Y dice, hija, gracias. Hijo, gracias. Es hermoso lo que me das. Así sea 2-3 barridas aquí, mi hermano, en verdad. Así sea 2-3 trapeadas aquí. En verdad son deleitosas, es olor fragante al Señor. Esta mujer le besó sus pies y derramó sus lágrimas a sus pies y los secó, los limpió. Prestó servicio al Señor al limpiarle los pies y presentó una ofrenda de lo más deleitosa para Él. ¿Tú traes ofrenda, mi hermano? ¿Traes ofrenda para Dios? ¿Presentas servicio a Dios? ¿O te gusta nada más que te sirvan? Es fácil ser servido. Es fácil ser servido. No es fácil servir. Pero cuando sirves, entonces muestras que has sido transformado por Dios. Sin esperar nada a cambio, ni siquiera reconocimiento. Pero por supuesto debemos ser agradecidos y considerar a las personas que están sirviendo. Por supuesto, tenerlas en mente siempre. Déjenme les doy la receta para... ¿Cuántos tienen perfume aquí? ¿Y por qué no se lo das al Señor? ¿Te lo guardas? Te voy a dar la receta para los que no tienen perfume. Esta es una receta excelente y de un perfume de olor deleitoso a Dios, agradable a Él. Cuando vayas a venir, tráete un frasco lleno de ese perfume y derrámalo a los pies del Señor. Un frascote, mi hermano, lleno. Puedes hacer galones y galones con esta receta que te voy a dar. Primero tienes que tener necesidad de Dios. Es el primer ingrediente para este perfume. Necesidad. Si no tienes necesidad de Dios, yo no sé ni para qué vienes. Oh, qué duro es este pastor. Sí, mi hermano. Tómalo en cuenta. Si no tienes necesidad de Cristo, ¿a qué vienes? ¿Cómo venir a misa? Necesidad. Necesitas tener necesidad de Cristo. Entonces, este es un ingrediente, el primero. Humillación. Humillación. No vales más que nada, ni que nadie. Vales menos. Y el que se humilla será ensalzado. Y el que es servidor de todos será el mayor en el reino de los cielos. Gratitud, necesidad, humillación y gratitud van los ingredientes del perfume. Y vele echando, mi hermano, mucha gratitud. Sed agradecidos, dice la Escritura. Sed agradecidos. Amor, como lo vimos en Efesios 5, versículo 2, ¿no? Amor, porque es olor fragante a Dios. Si no tienes amor, mi hermano, en verdad apestas. Hueles mal. Carne podrida. Pestilencia. Si no tienes amor. Amor. Otro ingrediente más para que le eches a tu perfume. Respeto. Respeto, mi hermano. ¿Sabes que es una falta de respeto llegar tarde? A estos, los que llegaron temprano, a este que está presidiendo y a Cristo que está gobernando. Falta de respeto a Dios llegar tarde. Échale este ingrediente a tu perfume. Mucho respeto y consideración al Señor. Sepas delante de quién estás. No estás delante de cualquier dios, Osiris, Ra, de San Judas Tadeo. No estás delante de esas cosas, de esas representaciones. No es un Dios pequeño, chiquito, es el creador del mundo, el que hizo todas las cosas, y todavía te dice: hijo mío, ¿por qué llegas tarde? Hijo mío, ¿por qué faltas tan seguido? La respuesta no vaya a ser: pues porque no es tu hijo. No vaya a ser esa. Necesidad, humillación, gratitud, amor, respeto, consideración delante de que Dios estamos. Y entrega, mi hermano. Entrega al Señor. Algunos pueden decir: otra vez ir a la iglesia. Lo mismo de siempre. Cantamos un rato y un sermón y nos vamos. Cantamos un rato, un sermón y nos vamos. Ya no me llena eso. ¿Ya no te llena? Estás en peligro. Estás en peligro. Te estás enfriando. Y esto será toda la vida del cristiano. Toda su vida. Hasta que muera, hasta que presente cuentas. Hasta que esté delante del Señor. Toda su vida. Y si te fastidia venir un día a la semana y dices otra vez lo mismo, estás en peligro. Estás en decadencia espiritual. A punto de caer. necesidad, humillación, gratitud, amor, respeto, consideración, entrega. Estos son los ingredientes para tu perfume. Cuando hagas tu perfume y lo traigas, un frasco lleno de él, derrámalo a los pies de Cristo. ¿Y sabes qué sucederá? Este lugar se inundará de un olor fragante, hermoso. ¿A qué creen que olía ahí cuando estaba Cristo y esta mujer derramando el perfume sobre sus pies? Se llenó la habitación de un olor bonito. ¡Qué bien huele! Pregúntate, hermano, sinceramente, ¿crees que al Señor le traes un buen perfume? No me respondas, respóndete a ti. ¿Crees que le traes al Señor un buen perfume? Sí, le traigo un perfume, pero le dejo ahí en mi bolsa, o en mis portafolios, o no lo saco. No, no lo traes. ¿Crees que el Señor está satisfecho con la ofrenda que le das? Pregúntate esto. ¿Crees que el Señor está satisfecho con la ofrenda que le das? No estoy hablando de dinero, ¿eh? Por supuesto, va incluido en el paquete. Tienes que ofrendar todo, todo de ti, tu ser, alabanza y gratitud. Tu mismo cuerpo es una ofrenda agradable a Él, es un sacrificio deleitoso a Él. Tu mismo cuerpo, mi hermano, o traes aquí a reposar tu cuerpo. Mantenerse despierto, mis hermanos, es un sacrificio. Por lo regular, ¿a qué horas te duermes? ¿11? ¿Quién da más? ¿12? ¿Una? ¿Por qué se duerme a la una, hermano? No, ¿por qué? ¿Tiene actividades? ¿Hay más? ¿Saben que debemos ser responsables hasta para nuestra hora de dormir? Porque te duermes a las 3 de la mañana y aquí estás dormido. Falta de respeto, pestilencia al Señor. Hasta en eso tienes que ser responsable. Me voy a dormir temprano porque mañana voy a estar atento y con todo mi corazón para recibir de mi Señor y para alabarle. No me voy a ir a dormir. Ahí preparas tu perfume, durmiéndote a las 2, 3 de la mañana. No digo una para que no se ofenda a mi hermano. ¿No? Ahí estás preparando tu perfume. Pues si me duermo a las 3, a las 2, ahí me duermo en el... Ahí recupero fuerzas en el culto. Apestas. Apestas. Pregúntate sinceramente entonces, ¿qué le traes al Señor? ¿A qué hueles delante del Señor? El Señor podrá decir de ti, hermoso hijo mío. O dirá, te háblame de ladito. ¿Cómo dirá, pues? ¿Crees que el Señor está satisfecho contigo y lo que le das? ¿Crees que tus ofrendas son agradables delante del Señor? ¿Puedes presentarte delante de Dios con una conciencia tranquila? Ay, mi hermano. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados por esta humillación, por este perfume lleno de necesidad, humillación, gratitud, amor, respeto, consideración y entrega. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Debes reconocer la deuda que pagó el Señor. Debes de reconocer la deuda que tenías que fue saldada por Él. ¿Sabes cuánto fue? Si fue mucho, debes amarlo mucho. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús salvó a la mujer al ver esta actitud, mis hermanos. San Juan 12, versículo 3. Cerramos con esta porción que no es la misma mujer, pero es un acto similar. San Juan 12, versículo 3 dice, entonces María hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro. De nardo puro. Es más que Oscar de la Renta, mi hermano, mucho más. De nardo puro. De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos también. La misma acción, porque también fue a sus pies esta mujer. Y la casa se llenó del olor del perfume. Que cuando estemos aquí reunidos, mis hermanos, huela bonito para Dios. Que cuando estemos aquí reunidos, huela bonito. Que el Señor se deleite con lo que despedimos, con el olor que despedimos, con el olor que sale de nuestro interior a los pies de Cristo. Que el Señor se deleite con eso. Quita todas esas actitudes apáticas, negativas, quítalas. Quebrántate, humíllate y adora al Señor. Que el Señor jamás se pregunte de manera desagradable, ¿qué es este olor? ¿Qué clase de olor es este? Que el Señor siempre diga de ti, hueles hermoso, hijo mío, hueles hermoso. Si has pecado, si has violado su palabra, si has hecho cosas indignas de Él, ¿qué esperas para humillarte como esta mujer? O ya pequé y ya. Así soy yo. La vida sigue. Cristo siempre te espera con los brazos abiertos. Siempre. Y se deleitará cuando vienes humillado, humillada a Él. Siempre, mi hermano. Siempre. La gracia del Señor es abundante. Abundante. Cuando Pablo le dijo al Señor, Señor, he rogado ya tantas veces que me quites este mal que tengo, aguijón en mi carne. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Piensa un poquito, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es como si le dijeran a un pescado, y esto lo escuché de Sujel Michelén, me encantó. Es como si le dijeras a un charal, mira, tengo el Océano Pacífico para ti. ¿O quieres más? ¿Conocen un charal, verdad? Bueno, Sujel no dijo charal, a mí se me ocurre charal. Pero qué hermoso, mis hermanos, bástate la gracia del Señor. Charal, así. Mira, charal, bástate el Océano Pacífico. ¿O quieres más? Tengo el Atlántico y tengo otros más por ahí. No le dijo poca cosa el Señor a Pablo. Bástate mi gracia. No, me sobra. Tengo para toda mi vida, Señor, y para la eternidad con tu gracia. Vamos a Cristo, pues. Mensajes especiales, yo lo sé. No sencillos, no fáciles de soportar. Pero ¿a quién iremos, pues? Cuando oyeron unos judíos esta palabra, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y comenzaron a irse. Yo no te voy a detener si te quieres ir. No estoy para agradar a los hombres. No estoy para agradar a los hombres. Te quieres ir, vete. Busca. Está bien. No me callaré. Es la palabra del Señor. Es la gracia del Señor. Es el sacrificio de mi Dios. Mis hermanos, recíbanlo como un exhorto y reprensión también. Aplíquenlo a sus vidas, pues. Preparen un perfume agradable al Señor. Deleiten al Señor con ustedes mismos. Laven sus pies, besen sus pies, perfumen sus pies. Así hayas pecado, fíjate lo que te digo, así le hayas fallado al Señor, hay misericordia, bástate su gracia. Hay misericordia del Señor, abundante, amplio en perdonar. Ponte a cuentas con Él. Y como le dijo aquella mujer, no estoy hablando de la misma, de otra, vete y no peques más. Porque es fácil pedir perdón y seguir en la misma condición. Se trata de que venga un arrepentimiento fuerte dentro de ti y que digas, sí, la regué, Señor, perdóname. Pero no sigas practicando eso, no sigas viviendo así, humíllate al Señor. Hay demasiada gracia del Señor, mucha. Quiero en verdad, mis hermanos, moverlos con este tipo de mensajes a que den un pasito más en su estado espiritual y en su cristiandad. Den un pasito. No le den una patada a este sermón, que no se les olvide. Ahí estará publicado en la red, si Dios lo permite. Vuélvanlo a escuchar, recíbanlo, hay más mensajes ahí. Sigan alimentándose, crezcan, crezcan, mis hermanos. No se queden estancados, que no venga la apatía. Allá en el taller investigamos acerca de la vida de Samuel, de Saúl, el rey Saúl. Este rey tuvo el privilegio de ser rey de Israel y despreció la palabra de Dios, despreció el exhorto de Dios hasta que cayó en decadencia, decadencia espiritual, tanto que quiso matar hasta a su propio hijo. Quiso matar a su hijo, tanto que consultó a una adivina, ya no le bastaba a Dios, hasta que terminó suicidándose. Mis hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio escuchar la palabra de Dios simple y como está. No la desaprovechen. Reciban esto como un exhorto, como un aliento, como una preocupación de su pastor, si es que soy su pastor. Recíbanlo así y vamos adelante. Oramos y nos despedimos, mis hermanos. Abner, por favor, ahí tienes el micrófono. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y nos alimentas, Padre, con tu palabra. También nos exhortas a clamar a ti, Padre. También nos llevas a tus pies. Y queremos, Padre, que ahí nos tengas siempre. Recurriendo a ti, Padre, adorándote a ti y solamente postrándonos ante ti. No hay ningún otro Dios verdadero, Señor. Por eso venimos aquí, Padre, a adorarte. A ti, porque tú eres nuestro Hacedor y al mismo tiempo eres nuestro Salvador también, Padre. Te pedimos que lleves con bien a cada hermano a su casa, Padre, y que permanezcamos, Señor, en tu palabra y en ti, Señor, en la semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Saluden a entre ustedes con cariño, con amor, con respeto.